Estamos en el Fioravanti Ruggeri, ubicado en Juan Manuel de Rosas y Álvaro Barros, aquí en el este salón municipal, que está destinado obviamente a un espacio de vacunación que otorgó el gobierno de Viedma. Bueno, y aquí se está llevando adelante la vacunación para los adultos mayores de 70 años. Como bien decías, Pato, la verdad me faltan bastantes años para llegar a los 70, pero aquí hay mucha presencia de adultos mayores que vienen a vacunarse y que obviamente ya estaban avisados con un turno previo. Hoy en tempranito nos enterábamos, por ejemplo, de que había turno a partir de las 8 de la mañana. Bueno, y allí así se está llevando adelante la vacunación en este lugar para justamente los adultos mayores, y vamos a charlar con alguno de ellos. A ver. En algunos segundos nada más. Hay una cola aquí afuera. Me voy a ver, no cambia tanto el modo de hablar porque obviamente nos colocamos el barbijo. Claro. Para... ¿Sabés que nos ha llegado una fotito acá? Una tal Olga Musso. Sí. Aparece vacunándose ahí en el Fioravanti Ruggeri. Nuestra querida compañera Olga. Le mandamos un besito. Ahí nos mandó una foto, su alegría de... ya vacunaste, por lo menos le ponés la primera dosis. ¿La viste por ahí? Exactamente, estuvimos charlando mientras ustedes charlaban con María Cona, con la abuela. Nosotros nos encontramos en la puerta con Olga y obviamente la emoción de recibir la primera dosis de esta vacuna rusa que le colocaron hace minutos nada más. Así que obviamente les otorgan también un carné de vacunación. Sí. Y ese era el que se le había olvidado y... Ah, no me diga, pero sí, no puedo creer. Dice, tanto que pedía la vacuna y se olvida el carné. ¿En serio? La emoción, entendemos que es por la emoción. El carnecito ese que le dan, que es una hoja grandota, ¿no? Es un carné, sí. Bueno, no pudo festejar con el carné en mano. No, sí, ya se lo devolvimos igual. Ahora sí. Se dio cuenta enseguida. Lo estamos dando. Cuenta. Tengo aquí a una señora, a ver, permiso, buen día, estamos en vivo para Radio Encuentro. ¿Tenía turno? Sí. Bueno, ¿a partir de qué hora estaba estipulado ese turno? 8:45. Bueno, ¿y qué expectativas tiene respecto a la vacunación? ¿Tuvo que pensarlo mucho? No, estaba decidida. Está bien. Bueno. Nada. ¿Vino sola? Sí. Bien. Bueno, le agradecemos. A ver, vamos a tratar. Concisa la mujer. Bastante concisa. Vamos a tratar de charlar con algún otro vecino que está aquí en la cola también. A ver, buen día. ¿Cómo le va? Estamos en vivo para Radio Encuentro. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, ¿está esperando hace mucho? No, hace 10 minutos que llegué. ¿A qué hora tenía turno? 9:45. Ahora parece que va rápido. Bueno, ¿y qué expectativas tiene respecto a la vacuna? Todavía nada, pues vamos a ver los resultados después que me den la segunda dosis. Supongo que andaremos bien, espero. ¿Viene bueno, solo? No, mi esposa que está acá atrás. Ella por la duda me mandó a mí primero. Lo mando primero, claro, está primero en la cola. Y a ver, charlamos con la esposa del señor aquí. Entonces, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, expectativas respecto a la vacuna. ¿Segura? No, yo no tengo ninguna. ¿Estoy segura? Estoy segura. Y vine con seguridad. No, si no, no hubiera visto. ¿Lo tuvo que pensar mucho? ¿Costó convencer al marido? No, para nada, no. Ya lo teníamos pensado de que íbamos a venir y nos fuimos a vacunar, no, para nada. Bien. No. ¿Cuándo le avisaron del turno? Ayer. Ayer me avisaron para... No, todo bien, se ve que está organizadito, muy organizado, ¿eh? Realmente bien. Me asombra, te digo, tanta organización. Bueno, le agradecemos. No, por favor, y saludo a la gente de Encuentro, porque bueno. Yo he trabajado en Encuentro hasta hace poco. Sí. Cuéntenos, ¿qué hacía? Sí, hacemos el programa para de algo todos los jueves. ¿Tu nombre? Soy mujer de radio como vos. Alicia Sandalier. Ay, Alicia, no, dale saludos, Alicia, de Pato Lobo y todos los que estamos acá en la radio, decile. Ay, ¿y el silencio? ¿No nos escuchó? ¿No nos escuchó? ¿Qué pasó? ¿Y tampoco está saliendo el aire? No. A ver. ¿Se nos ha perdido la comunicación? Bueno. Al parecer sí. A ver, si usted ubica, ¿cómo lo podemos describir a este joven que es el otro reportero de la radio allí? ¿Cómo lo describimos? Bueno. Hernán anda con Vaquero. ¿Franco? Sí. Franco, sí, con Vaquero, o jeans. Uh-huh. Tiene un buzo rojo. Uh-huh. Ese es el operador. Ese. Y el pelo largo. Ese es el... hecho, ¿no?, en un rodetito. El movimiento de encuentro que se ha perdido recién. Lo estamos buscando. ¿Qué habrá pasado? Capaz, bueno, ya llegan todavía mensajitos para la señorita Alicia, o la señora. Por ejemplo, nuestra compañera Vilma dice que le mandemos saludos. Sí. De su parte, porque la quiere mucho. Alicia Sandalía es divina. Ella hizo durante años un programa acá, de Alco. O sea, por el tema de la salud, de las comidas y todo eso, ¿no? Así que esta es la cortina de Alco. A ver. Ah, mira. 10 en bienestar. Porra. Hola, gente de Yerni Patagonia. Ahí está, eso era. Wow. Sí, dejaron de hacerlo, creo que el año pasado, pero estuvieron muchos años haciendo el programa. Viste que llega un momento en que te cansa también hacer un programa, ¿no? Y Alicia fue el alma mater de ese programa y además la conocemos como colega hace muchos años. Alicia Sandalía. A usted todavía no está cansado de hacer el programa, me imagino. No, yo soy un apasionado de la radio. Me imagino que no. Hay mucho Pato Lobos todavía. No sé si queda. ¿Cómo mucho? Que no sé. No sé si queda. ¿Qué tipo de mensaje es ese, Pato? ¡Qué poco esperanzador! Bueno, ahí está. Retomamos. Apareció, a ver, será nuestro movilero de nuevo que se acaba de acaba de desaparecer en el aire. ¿Estará por ahí, Franco? Sí, aquí estamos. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Bueno. Franco, escúchame. Sí. Varias personas, justamente de encuentro, en este caso Vilma incluso, le manda saludos a Alicia. Dice que la quiere mucho. Bien. Así que ya tenemos. Después. Hay que decir. Bueno, ahora estamos adentro del Fioravanti Ruggeri. Aquí está dividido por 8 box. Hay para un proceso previo a la vacunación que tiene que ver, obviamente, con tomarle los datos a los y las vecinas que están aquí. Hay una fila de entre 3 y 4 asientos en cada box y, obviamente, hay personas esperando en este lugar para ser vacunadas. Y ahora sí vamos a tratar de charlar en realidad con alguien que ya se vacunó. A ver. Para ver quién nos cuenta. A ver. Vemos que aquí hay... ¿Qué tal? Buen día. Se acaba de vacunar. Bueno, y muchas expectativas. Creo que la mayoría, hijo, no hay nada distinto. Sin ver la hora de que esto llegue, gracias a Dios. Y a mi presidente. Gracias. La palabra de una vecina. No sé si se entendía mucho. Sí, pero... se entendió. Está muy contenta que se ha vacunado, obviamente, que tiene mucha esperanza y agradeció al presidente, ¿no? Exactamente. Sí, ¿y algún responsable del operativo no anda dando vuelta por ahí? Sí. Vimos recién a Rodolfo Artola, quien es el coordinador de este lugar. Que cuente un poquito cómo es la cosa y cómo sigue esto ahí, ¿no? A ver, le pedimos aquí unos minutitos, la tenemos cerquita, a Rodolfo Artola. A ver, dos segunditos. Le pido disculpas, colega. Le robamos a Rodolfo Artola un ratito. Rodolfo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo van? Bueno, un operativo de vacunación nuevamente aquí en el Fioravanti Ruggeri. Sí, como el primer día, la verdad que todo está saliendo muy bien. El municipio, por pedido del intendente, colaborando estrechamente con el equipo de salud local en un momento muy especial, que es la llegada de la vacuna para los adultos mayores. Así que, bueno, conforme y tratando de que todo esté en orden y en las condiciones que salud nos pide, ¿no? Rodolfo, ¿cómo es la logística del día de hoy? ¿Cuántas personas están inscritas para vacunarse? Bueno, según nos comunicó Salud, hoy han convocado con turnos a 100 adultos mayores, mayores de 70 años, que es el primer grupo que va a ser vacunado entre los adultos mayores, las personas mayores, y después una vez que se termine con todos los mayores de 70 años, van a comenzar con los que van de 60 a 69. La verdad que, bueno, mucha expectativa y mucha ansiedad, la gente está contenta, eso es importante. Nosotros lo dijimos el primer día, esta es la etapa más esperanzadora de toda la pandemia. Así que para nosotros es un orgullo y un gusto poder colaborar y participar de esto con la gente de Salud todos los días. ¿Cómo sigue para los próximos días? Bueno, mañana va a ser por la tarde. Todavía queda gente de Salud sin vacunarse. Así que, bueno, hay un horario específico para la gente de Salud y el resto de la tarde va a ser para seguir con los adultos mayores. También sé que la gente de Salud está empezando a ir a los geriátricos. A las residencias, porque bueno, esos adultos mayores no tienen la posibilidad de movilizarse, de venir hasta aquí. Así que bueno, también sé que ellos están trabajando paralelamente en ese tipo de lugares. Bien. Rodolfo, le agradecemos. No, muchas gracias a ustedes por estar acá. La palabra entonces de Rodolfo Artola.